Marimari Compuché, compañeras y compañeros de Farco y a toda nuestra audiencia. Hoy, en horas de la madrugada, en cercanías de Añelo, la Policía Provincial de Neuquén entró a la comunidad Futatrayén, donde realizó desalojos de 3 puntos del territorio que la comunidad mantiene en resguardo. Además, detuvo a autoridades de la comunidad Futatrayén. Jorge Nahuel, representante de la Zonal Trabunco, nos cuenta sobre esta situación. Informarle de que en hora de la madrugada de hoy la fuerza represiva de la Policía Provincial ha hecho todo un montaje, un operativo contra la comunidad Futatrayén, desalojando 3 puntos donde la comunidad mantenía resguardo territorial por viejos reclamos y derechos que están siendo violados permanentemente. La policía no solo conforme con reprimir y detener a las autoridades de la comunidad, está destruyendo la construcción que la comunidad había realizado para mantener cierta seguridad. Y lo más peligroso es que están preparando un montaje, por lo cual han detectado, según ellos, armas. Y eso es un argumento, o eso es toda una coartada ridícula, porque acá es sobradamente conocido que todo lo que hemos reclamado ha sido en base al derecho. No necesitamos andar utilizando ningún tipo de arma más que el derecho que está sobradamente violado por el gobierno provincial y la justicia. Por lo tanto, creemos que son argumentos que van preparando una escalada de violencia contra las comunidades, y eso lo queremos advertir y lo queremos denunciar. Es decir, están tratando de limpiar el territorio para que después las petroleras puedan entrar libremente, y eso es un abuso de poder. Donde están en complicidad tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional a través de YPF, y la justicia, en este caso el Ministerio Público Fiscal, que ya había anunciado 10 días atrás que iban a ser estrictos y iban a poner mano dura para terminar con todo tipo de reclamo social. Para mañana se está organizando una conferencia de prensa debido a las constantes persecuciones que están sufriendo las comunidades mapuche en la provincia y en los diferentes puntos de la región. Reportó para Farco Noelia Buenhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu.